Pilardo. Fiestas de egresados, velorios, casamientos, divorcios. Si querés un peinado que te dure toda la noche, llámanos al 0800 939 771. Vamos hasta tu casa.